La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la licenciada María Cristina Isova, que es directora de Investigación y Educación Vial de la Asociación Luchemos por la Vida, una asociación civil de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, pero que tiene además un trabajo en todo el país. Y queremos hablar con ella sobre medicamentos, la importancia de advertir cuáles y cómo afectan la conducción. ¿Cómo le va, licenciada María Cristina Isova? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, cuéntenos primero de qué se trata este trabajo que han hecho y cuáles son las propuestas en este sentido de Luchemos por la Vida. El tema es que los medicamentos que tomamos para cuidar nuestra salud al volante de un vehículo se pueden tornar un problema. No todos, por supuesto, pero muchos de ellos. Porque como son químicos, muchos afectan las capacidades psicofísicas que tenemos y que necesitamos al momento de conducir un vehículo. Muchas veces la gente se automedica, otras veces lo indica el médico, pero rara vez ocurre que se nos ocurra a los pacientes, digamos, preguntarle al doctor, ¿esta medicación que voy a tomar me afecta para conducir? Salvo que sea profesional, que esto sí es más común, un conductor particular por ahí no lo piensa, ¿no es cierto? Y en realidad son muchos los medicamentos que pueden afectar la capacidad de conducir. Entonces, por un lado, nosotros le proponemos a la gente que lea los prospectos, pero a veces, bueno, los mismos médicos dicen no lea los prospectos, porque se va a asustar, porque dicen muchas cosas que ocurren rara vez, pero la verdad es que lean los prospectos, y para allanar la duda de si realmente una medicación puede afectar o no, tenemos una propuesta de legislación desde Luchemos por la Vida para colocarle un triángulo rojo que ya se usa en otros países en las cajas de los medicamentos que realmente está probado que pueden afectar la capacidad de conducir. Esto es una manera muy buena de recordarle a la persona, bueno, a ver, tengo que leer el prospecto o llamar a mi doctor y preguntarle, ¿no? Mire, veo el triángulo rojo que dice puede afectar la conducción, entonces dígame usted si esto puede ser así o no. Este es un proyecto que nosotros hemos presentado hace muchos años, ya inclusive ante la Administración Nacional de Medicamentos, ante la ANMAT. Luego de muchos trámites nos plantearon esto tiene que salir por legislación nacional y un par de veces llegó a presentarse ante los legisladores, pero lamentablemente nunca tuvo tratamiento legislativo. Esperamos que pronto lo tenga porque problemas con las medicaciones hay muchas en el tránsito. Ahora, ¿en qué casos? ¿Qué medicamentos pueden afectar la conducción? Eso bueno, hay muchos. Tenemos los psicotrópicos, ¿no? Muchos medicamentos que tomamos para nuestro estado de ánimo, antidepresivos, inductores del sueño. Inductores del sueño, antipsicóticos, ansiolíticos, afectan la conducción. Pueden afectarlo más o menos, y esto depende un poco de la dosis que se ingiere y también de las condiciones psicofísicas de la persona que lo ingiere y la combinación con otros medicamentos. Pero muchos de ellos provocan efectos. Por ejemplo, los ansiolíticos, que sobre todo las benzodiazepinas, que uno no puede, por ahí no las asocia con efectos sobre la conducción, pueden producir estados de confusión, disminución de la capacidad de concentración, inclusive algo de somnolencia. No solo las medicaciones para inducir el sueño, también los que son contra la ansiedad. También hay antipsicóticos que producen efectos de somnolencia y reacciones extrapiramidales que significan, bueno, cierto descontrol muscular, agitación, cierta falta de coordinación motora, que al momento de conducir no es un tema menor. Los antidepresivos, los antiepilépticos, alguna variedad de antiepilépticos, Fenobarbital, por ejemplo, pueden afectar también la atención y el estado de alerta, que es tan importante para estar permanentemente conectado con lo que sucede en el sistema del tránsito, ¿no? Y poder evitar encontrarse en una situación de riesgo. Pero hay medicamentos de uso más común, como algunos antihistamínicos, ciertos jarabes para la tos, claro, que la gente se los compra inclusive sin receta médica, ¿no? Sí, para la gripe, para la alergia, y resulta que tienen efectos también, ¿eh? Algunos son efectos que pueden ser efectos de somnolencia, otros efectos sobre la visión, ¿sí? Hay antiinflamatorios no esteroides que también pueden producir estos efectos, que se usan mucho para dolores musculares, para dolores reumáticos, miorrelajantes. Estos hasta pueden producir mareos, disminución del tono muscular, lo cual, bueno, uno puede pensar, bueno, pero a ver, ¿qué tiene que hacer un conductor con sus músculos? Bueno, tiene que sostener el volante, tiene que apretar el acelerador, que apretar el freno. Pierde la sensibilidad. En estas situaciones puede verse perjudicado. Hay medicamentos para el corazón también, algunos llamados glucósidos cardiotónicos, que se usan en ciertos casos y que también pueden producir alteraciones de somnolencia, alteraciones del estado de conciencia y de la visión. Y a lo mejor la persona nunca tiene un problema, pero de pronto se encuentra con que va por una ruta y sin estar consciente de haberse quedado dormido, se encuentra con una curva a último momento y tiene que hacer una maniobra de emergencia prácticamente para evitar seguir de largo. Y en realidad lo que tuvo fue una alteración del estado de conciencia fruto de estas medicaciones. Hay ciertos antihipertensivos, beta-bloqueantes, que también son para el tratamiento de la presión alta, también pueden producir estas alteraciones de somnolencia, alteraciones psíquicas y de equilibrio. Entonces, como son muchos, lo que nosotros proponemos es esto, y mientras no tengamos esta ley que nos facilite las cosas, porque veamos ya en la cajita que esta medicación puede afectar nuestra capacidad de conducir, bueno, leamos los prospectos y si no somos muy amigos de esto, consultemos al doctor. Claro, al doctor, sobre todo si es una medicación nueva, ¿no es cierto? Y no olvidemos otra cosa, que muchos de estos efectos se potencian en algunos de estos medicamentos cuando se bebe alcohol simultáneamente. Eso le iba a concentrar, hacia ahí va el tema. También se está hablando, y ya que estamos, de la idea de hacer una ley de alcohol cero para conducción. Ustedes están... Es ley en algunas provincias ya. Claro. ¿Ustedes tienen alguna postura al respecto? Sí, nosotros estamos a favor de que se controle la alcoholemia en las calles y rutas. Nosotros tenemos una legislación nacional que indica que los conductores particulares pueden tener 0,5 gramos de alcohol máximo, es decir, tienen una cierta tolerancia, que disminuye en el caso de los motociclistas a 0,2 y 0 en los casos de los profesionales. Algunas provincias, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Córdoba para las rutas, tienen alcohol cero para todo el mundo. A ver, teóricamente es inobjetable el pedirle nada de alcohol a que conduce, y de hecho las campañas de Luchemos por la Vida lo dicen así en esos términos, nada de alcohol al conducir. Ahora, el problema que tenemos en nuestro país no es que no tenemos la ley de alcohol cero, el problema que tenemos en nuestro país es que es muy pobre la fiscalización, es decir, los controles de alcoholemia, salvo algunas ciudades donde tienen implementado un poco más esto, como la ciudad de Buenos Aires. En el resto nos encontramos con que faltan controles de alcoholemia. Los controles tienen que ser en todo el país, tienen que ser en todas las ciudades, en las grandes y en las pequeñas, y también en las rutas. Claro. Y tienen que ser frecuentes, constantes, en una temporada, en la temporada de vacaciones de invierno, en casos aislados, no, tiene que ser todo el año, y tienen que ser severos. Hay que capacitar a aquellos responsables de los controles de tránsito y de los controles de alcoholemia en especial, para que sepan muy bien la gran importancia que tiene el no permitir que conduzca alguien alcoholizado. Tenemos que evitar que la gente beba alcohol y conduzca. Y esto no pasa por el alcohol cero, pasa fundamentalmente por hacer cumplir la ley. Sí. Ley tenemos en todo el país. La ley en algunas partes está siendo cero y en las otras no. Pero la realidad es que la eficacia de esto solo se va a dar cuando haya un buen control, fiscalización, control, sanciones efectivas y que se cumplan, porque después viene el otro problema. O sea, tenemos por un lado que se controla poco, se hacen pocos controles de alcoholemia, y por el otro lado, muchas de las sanciones de los controles de alcoholemia se dejan sin cumplir, por diferentes razones, errores administrativos, cuestiones de que es en una provincia y la persona vive en otra, en fin, hay muchas cuestiones por las cuales la mayoría de esas multas nunca se pagan, ¿sí? Sí, sí. Y realmente este es un tema de salud muy grande, el alcohol está presente en casi la mitad de los muertos y heridos en el tránsito. Entonces, lo que promovemos desde Luchemos es concentrémonos en optimizar, en invertir lo necesario, porque aunque ustedes no lo crean, hay municipios que plantean, no tenemos dinero para comprar alcoholímetros y todos los suplementos que lleva, porque ustedes saben que se usa una placa descartable, obviamente. Sí, sí, sí. No tenemos dinero, no tenemos los alcoholímetros, los pedimos y no nos los mandan. Hay que hacer una inversión muy seria en esto, en capacitar personal y en nombrar personal que se dedique a esto full time los 365 días del año en todo el país. Es así como realmente el problema del alcohol al volante se reduce. Ese es el ejemplo de los países que tienen éxito en este campo y que no son, lamentablemente, y por esto en Luchemos no estamos priorizando que sea alcohol cero en todo el país, porque hay países como Rusia, como Brasil, que tienen alcohol cero y que tienen muy malos índices con este tema. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque tienen el mismo problema que tenemos nosotros, aún teniendo alcohol cero en algunas provincias y teniendo límites en las otras, no tenemos eficacia en la fiscalización del cumplimiento de la ley. Licenciada María Cristina Isova, directora de Investigación y Educación Vial de la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Adiós. Hasta luego. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.